con nosotros, sino porque creemos dos cosas. Lo evidente, lo que la pandemia puso en evidencia, los barrios populares no tienen acceso a la universidad como tienen el resto de los barrios. Principalmente esto sucede en todo el país, pero también sucede en esta, la ciudad más rica del país. Y por otro lado, algo que no es tan evidente, que tiene que ver con cómo se distribuye la riqueza, quién genera la riqueza, dónde está esa riqueza que se puso en manifiesto cuando discutimos este año en la Puerta de las Grandes Fortunas. Pero yo hice un ejercicio que tiene que ver con, algunos acá conocerán, la revista Forbes publica todos los años quiénes son las empresas más valuadas, ¿no? Y si uno mira las 20 empresas más valuadas de este año, hay 11 que son empresas que son de tecnología o son de telecomunicaciones. Entre las 100 primeras, ya más del 55% de los capitales son empresas que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con telecomunicaciones. Y nosotros lo que pensamos es que tenemos derecho como usuarios al acceso a las telecomunicaciones, pero también tenemos derecho a poder generar, administrar, operar redes de comunicaciones, y también tenemos derecho a discutir esas riquezas y a generar los valores que eso permite. Soñamos con el proyecto, ahora lo va a explicar bien el Chava, parece medio abstracto de lo que estoy hablando, pero se va a concretar ahí. El proyecto nos va a permitir discutir también eso. Queremos discutir el derecho a nuestros datos, queremos discutir el derecho a las televisaciones. Vamos a generar acá una red que probablemente sin discutir los derechos pueda transmitir los partidos de Sacachipas, sin que eso salga de nuestra propia red, y veremos ahí qué discusión damos para los derechos sobre eso. Y sobre todo estamos muy contentos de poder encarar este proyecto de la mano de un Estado que acompaña, que no solo financia, sino que acompaña con herramientas, que se pone a disposición, y que este año tuvo una tarea muy dura porque tuvo que salir después de la primera pandemia, que fueron los 4 años de gobierno macrista, a saldar un poco la deuda que había para la conectividad para los barrios populares. Y lo hizo muy bien, y complementó con tarjetas y complementó con tablets para que los vecinos y vecinas de los barrios puedan acceder al derecho fundamental que es la internet. Lo hizo muy bien con el decreto 690, pero nosotros creemos que ahora arrancamos una nueva etapa donde lo que tenemos que pasar es a construir redes y a generar computadoras que son herramientas. Es decir, tenemos que avanzar en las herramientas que le brindamos a nuestra población. Por lo tanto, estamos muy contentos. Creemos que el Fondo de Servicio Universal tiene que usarse para estos proyectos, que principalmente tiene que fomentar las redes comunitarias, luego las cooperativas que dan servicio en todo el país, y de ahí en adelante las pymes, y por último lugar las grandes empresas de telecomunicaciones. Y por lo tanto, estamos orgullosos y orgullosas del proyecto que proponemos para los 5 barrios de Villa Soldati, que ahora va a contar el compañero Chaparro. Así que muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, la verdad, muchísimas gracias por estar acá, por participar. Este es un comienzo, en un 21 de diciembre, es atípico, pero este año fue atípico, así que seguimos en esta. Así que, más allá de agradecerle y hacer el lanzamiento, es fundamental realmente en este momento la presencia de ustedes, porque este es un proyecto de internet, de una red de internet comunitaria, en donde el espíritu de la creación tiene que ser más allá de que solamente sea el título, sino que realmente sea comunitario, y las organizaciones, instituciones y espacios colaborativos y espacios comunitarios de los barrios a los que presentamos este proyecto se hagan carne, puedan ser parte del mismo, puedan respaldarlo, puedan pensarlo, puedan idearlo y puedan mejorarlo, y pueda expandirse mucho más allá de lo que este proyecto abarca. Desde la radio venimos trabajando hace muchos años con el entonces AFCA, ahora ENACOM, después de una ley, con una política pública como fue la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios, donde el Estado tenía una política en la que había que hacer más plurales las voces de los barrios, de todos lados. Este no era la excepción. Acá somos todos vecinos y vecinas generalmente del barrio, y sabemos que cuando se habla de Soldati, de Fátima, de Carrillo, de Petones, en los grandes medios de comunicación siempre es malo lo que dicen de otros barrios. Nos confunden un barrio que está allá, otro barrio que es en otro barrio. O sea, realmente ante esa injusticia y ante ese relato que nos quisieron imponer, nosotros le respondimos por organización y pusimos a disposición de los barrios una radio hermosa como herramienta de las voces del sur de la ciudad. Gracias a esa conexión y conexiones con Natalia, con Corina, que fueron fundamentales, a través de Farco también, Foro Argentino de Radios Comunitarias, que ha ayudado a las radios comunitarias desde hace muchísimo tiempo. Nos comentó del Servicio Universal, que es una línea de financiamiento para este tipo de proyectos que estaba dando en el NACOM, y en ese momento nosotros ya veníamos trabajando y discutiendo la conexión de los barrios. Somos una radio que arranca en marzo del 2016 y en ese momento no teníamos la posibilidad de acceder a internet. De hecho, en este momento la radio accede a internet a través de un enlace con la casa de Isma, que él sí tiene internet, y así es como salimos al mundo. Increíble, en la ciudad más rica de Argentina y una de las más ricas de Sudamérica, que estemos en esta situación. Ahora bien, lo que pensamos para este proyecto es que podemos llevar a través de la radio una conexión de calidad, porque ese es otro punto fundamental de este proyecto y cómo está pensado. Siempre nos hemos acostumbrado de que nos den lo último, lo que queda, lo que se pueda, o lo que algunos amigos o amigas se hagan como negocio con la necesidad de los compañeros y compañeras vecinos y vecinas de acá están, ¿no? Porque sabemos, el internet de datos es mucho más caro, es mucho más inaccesible, la cantidad de dispositivos que hay en una familia no alcanza. Digamos, ahora, a partir de marzo, quedó expuesta la brecha digital entre los que tienen acceso a internet y los que no, pero lo venimos padeciendo desde mucho antes, empezamos a trabajar con eso. Desde la legislatura presentamos un proyecto para que el gobierno de la ciudad se haga cargo de las conexiones de los barrios populares de la ciudad, lo que se hizo caso omiso. Le pedimos y le exigimos también que brindara de aparatos tecnológicos para acceder a la conexión de los pibes y pibas que se estaban quedando sin constancia escolar, y nos dijeron que no era, que el gobierno de la ciudad no era ni un gramarino ni un frávega. O sea, esa fue la idea y la política que tiene y la idea que tiene de la ciudad y de nuestros barrios. Así que ante eso nos pusimos a trabajar con mucho aporte de acá del compañero Rico, que es ingeniero, militante de este barrio, ya fundó la organización hace 10 años acá en este barrio también. Y bueno, junto con Guille, con Rupi, con Dai, tuvimos muchísimas horas dedicándole. Las compañeras de NACOM nos han acompañado bastante, en ida y vuelta, en todas las correcciones. Así que bueno, fue un hermoso proyecto que está para mejorar. Y vuelvo a repetir, porque es muy fundamental que todos los actores que están acá y los que no pudieron venir, son fundamentales para que esto sea exitoso. Bueno, esta es una nueva, lo que vamos a hacer es una nueva red de internet comunitaria en 5 barrios de la zona. El Servicio Universal se basa en todos los barrios populares que están en el renovado, aquella encuesta que se hizo en 2018, en donde la gran mayoría de los barrios están. Hay algunos acá en la zona, como Las Palomas, La Veredita o 26 de Junio, que no, o San Francisco, no están incluidos, pero la idea y el espíritu es que esto no termine sino en el proyecto, sino que pueda seguir expandiéndose y seguir a los barrios que todavía no están contemplados. Entonces, en una primera etapa vamos a tener Fátima, Carrillo, Los Piletones, La Esperanza y Los Pinos. Y esto es fundamental, la diferencia entre una red comercial y una red comunitaria. O sea, la red comunitaria, en este sentido, viene a ser un servicio a la comunidad en general. O sea, no viene con una política lucrativa de que vamos a querer sacar ganancias para formar un servicio, sino que viene a beneficiar y a saldar deudas que vienen hace rato. Como dije al principio, y comentaron los compañeros, es una política del Estado Nacional. El Estado Nacional viene a la ciudad, al sur de la ciudad, a hacerse cargo de una responsabilidad que el gobierno de la ciudad no quiere hacerse cargo, dando esas respuestas que recién comentaba. Entonces, ante eso, aunque el gobierno nacional venga a hacer política, nosotros vamos a seguir igual peleando para que el gobierno nacional se haga cargo de lo que tiene que hacer cargo y brindar los derechos para los vecinos y vecinas que tenemos iguales que cualquier otro vecino o vecina que viva en cualquier otra parte de la ciudad. no son lucrativas, no es el fin. Como les parece, no es el fin de generar ganancias, sino que es todo lo contrario. Y las instituciones de organización y espacio comunitario son parte de la misma. Y fundamental, ¿por qué? Y ahora vamos a ver el fundamento de lo que tanto hago también. Y las líneas generales del proyecto son acceso libre y gratuito en determinados puntos de los cinco barrios mencionados a través de una red Wi-Fi. Conexión gratuita de fibra óptica, un servicio de calidad para todas las instituciones y organizaciones comprendidas en el proyecto. Y esto también, una de las líneas es equipar a 5 espacios tecnológicos de barrios. ¿Por qué? Porque en determinadas encuestas que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que por más que una persona pueda llegar a tener internet en su casa, no tenía los dispositivos necesarios para acceder a la misma. O en una sola familia había un solo celular, que era del padre o de la madre, y tenía 3 chicos en edad escolar que no podía acceder igualmente a la... Para eso, se van a equipar 5 espacios tecnológicos distribuidos en los barrios para que sea de acceso también libre y gratuito para aquellos pibes o pibas que necesiten hacerlo. Uno de los inconvenientes que tuvimos ahora fue la impresión, ¿no? O sea, se mandaba tarea por WhatsApp y había que imprimir a pesar de todo, lo que la impresión es cada vez más cara, lo que eso todavía aumentaba más los gastos de cada familia. Ahí se va a generar una red de socios para la red comunitaria, o sea, no se habla de clientes, sino de socios de la misma, que son parte fundamental para que siga funcionando. El socio es, además de tener el servicio, también aporta generando un nodo de Wi-Fi a los vecinos de alrededor que todavía hoy no puedan llegar a tener el servicio de fibra óptica en su casa. Y además, y fundamental, generación de puestos de trabajo. El proyecto de 18 meses abarca a 9 técnicos y técnicas que van a meterle el cuerpo y van a poder hacer el desplazamiento de toda la red. Y, por último, que sea sustentable en el tiempo. Toda política nacional entendemos de que tiene que ser sustentable en el tiempo y cuando finalice el 18 meses, esto tiene que seguir mucho mejor. Y eso va a depender de cómo lo proyectemos, de las ganas que le pongamos y cómo lo pensemos y las visiones que tengamos hacia el futuro para que sea autosustentable. Vamos a decir un poco cómo vienen las etapas. En la primera etapa, que arranca ahora, es la presentación del proyecto y la invitación a todas las instituciones para que sean parte de la misma, para que se apropien y para que la discutamos juntos. La internet comunitaria es bastante, bastante específica, bastante, bastante... ¡Bienvenido, Mope! ¿Cómo estás, Mope? Perfecto. Bueno, estamos presentando las etapas. La presentación del proyecto, la invitación a todos los actores del barrio para que sean parte y podamos discutirla y democraticemos el acceso al internet. Esto nos pasó con la radio, en un principio, o sea, se entendía de que la comunicación y que los medios de comunicación era solamente para la gente que sabía, para los que tenían plata, para los que se vestían bien, que aparecían, y solamente ellos podían discutirlo. Bueno, en el internet tenemos la misma línea. Es un grupo de técnicos bastante, bastante cerrado, en el que no tiene por qué ser así, entonces hay que democratizarlo y hay que ir aprendiendo y formándonos en conjunto. Esa es una de las primeras etapas, poder capacitarnos entre todos para poder hacer una internet y una red comunitaria mucho mejor. En la etapa 2 ya empezamos a ver los mapas. Primero es la capacitación en un principio y constante, porque es algo que se va renovando, la tecnología va cambiando absolutamente todo el tiempo, en donde tenemos que estar constantemente formados desde un principio para todos los técnicos y técnicas que trabajen en ella y después todo lo que las estemos discutiendo. Después, armado del nodo central, que es donde va a venir el internet mayorista, que es el internet que nos saca el mundo en la radio, y hacer la interconexión, o sea, hacer que la internet mayorista llegue hasta la radio para después poder distribuirla. Y en la etapa 3 ya se empiezan a desplegar todas las fibras ópticas, primero en Barrio de Fátima, en donde se van a ir generando puntos en todas las organizaciones que tenemos en el barrio y en lugares públicos como el Zoom, la canchita, en donde se va a poder acceder a internet gratuitamente. Después de terminar Fátima, incluso en el mismo momento, se vamos a ir a la segunda etapa, que es el barrio de Ramón Carrillo, que es el siguiente, y los Piletones, conjunto con La Esperanza, que va a ser más o menos no tan fuerte como Fátima en un principio, pero sí teniendo y abarcando gran parte de espacios públicos y organizaciones que están en los barrios. Y por último, el despliegue, el barrio de Los Pinos, que tiene una particularidad: tenemos las vías del premetro que hay que conectarlos, que hay que pasarlos, y no es tan sencillo. O sea, podríamos tirar un cable por arriba, pero no es legal ni bastante peligroso, así que vamos a hacerlo bien, hay que generar un ducto para llegar hasta allá, pero lo vamos a hacer. Va a ser la última etapa del conexionado, pero va a estar. Tiene un proceso de 18 meses de proyecto, pero tiene que seguir de acá a la eternidad, ¿no? Y expandiéndose. Y después de Los Pinos, lograr la expansión para los demás barrios populares que o no están en el RONAVA o no están todavía en este proyecto, pero es la idea de poder seguir creciendo. Y la finalización del proyecto es esta de acá, desde que arranquemos, todos entendemos y cruzamos de dedo para que sea febrero, empezar a trabajar. 18 meses debería estar este proyecto culminado y ya con perspectiva de expandirnos muchísimo más. Muchas gracias. Bueno, compañera Marina. A ver, Marina. No. Bueno, acá en verdad los que saben son Chapa y Nico en términos técnicos, así que más que complementar un poco lo que vinieron contando los compañeros. En primer lugar, reivindicar el hecho de que estemos acá, el Estado, las organizaciones sociales y las instituciones, pensando en conjunto un proyecto que va a venir a transformar al barrio, no tenemos duda. Además, entender la política pública desde su integralidad, ¿no? Tarea es súper importante, que además de entender toda esta perspectiva y esta línea de garantizar, venir a garantizar un derecho a partir del acceso a internet, a las nuevas tecnologías, es importante también que entendamos eso de la integralidad de la política pública, que podamos pensar distintas líneas de trabajo que se van a ir abriendo también a partir de esta política concreta, que tiene que ver con la educación, con la comunicación, con el acceso y el derecho a la información. Creo que tenemos por delante un gran desafío. Que tenemos dudas que lo vamos a hacer en conjunto, que se van a ir generando instancias participativas para poder llevarlo en conjunto, y que además esto que decía un poco Chapi, cuál es la diferencia entre la línea, la red comunitaria y la comercial. Sin duda que tenemos que pensar cuál es el rol social de esta red, cuál va a ser, y en conjunto vamos a lograrlo. Así que nada, muchísimas gracias por la confianza en la organización, en el barrio, en la comunidad de Soldati. Tenemos por delante un desafío súper importante y bueno, vamos a estar acá poniéndole las cuerpas desde una perspectiva del derecho, sin dudas, y feminista también. Gracias. Bueno, ahora vamos a compartir unas palabras que nos van de acá, de referencias del barrio, en algunas instituciones. Zulma, de Construyendo Sueños, andás por ahí, allá. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a todos los compañeros y acá a todo este movimiento que se dio, a todos los chicos del hormiguero, a la red que fuimos trabajando durante todo este tiempo para que esto, viviendo acá, siendo una sujeta de acá, compartiendo con los vecinos las necesidades que vamos teniendo durante todo este tiempo que fue esto de la conectividad, ¿no? De la preocupación de los papis, de la preocupación de los alumnos y esto del desafío que fuimos llevando día a día de cómo poder acompañar durante todo este tiempo, ¿no? Agradecer también el esfuerzo que pusieron los papás con todo este tiempo para poder terminar los chicos, siendo que acá tenemos muchos papás que todavía no están alfabetizados, y entonces esto de acompañar, ¿no? Tanto acá como también en Oculta, que es como mi segunda casa, donde yo doy clases ahí alfabetizando adultos, ¿no? Entonces ver esto, ¿no? Las necesidades que vamos teniendo en los distintos barrios, y esto es la conectividad, es muy importante, ¿no? Así que este sueño es como que ya lo cumplimos, vamos por ahí. Así que muchas gracias. Muy cortito, quería decir que Construyendo Sueños va a ser el lugar acá en Fátima en donde esté la estación tecnológica para que no tengan dispositivos, puedan acceder a internet también. El padre Adrián, a ver si nos puede compartir unas palabras. Simplemente compartir que de alguna manera la pandemia lo que puso fue visibilizar las diferencias sociales y las injusticias, y lo que corresponde es avanzar para construir algo distinto. En términos cristianos, lo que sería el reino de Dios aquí y ahora, donde todos somos iguales, sin diferencias. Y en este sentido, podemos ser iguales, somos iguales en dignidad, aunque tengamos diferencias en algunas temáticas puntuales. Tenemos que tener claro que las diferencias en algunas temáticas puntuales no pueden ir en contra de la unidad del pueblo, ¿sí? De aquellas luchas comunes que tenemos, que hoy lo mostramos más temprano, ¿sí? Y que también esto está en esa línea, en esa lucha profunda de devolvernos lo que nos corresponde, ¿no? El derecho a la voz, el derecho a la conectividad, el disminuir las diferencias. Y en esto, bueno, ser parte del proyecto y caminar conjuntamente. Acá hay un montón de referentes, referentas, con una historia larguísima, ¿sí? Así que son ellas las que tienen que poner su palabra y su cuerpo y su carne. Gracias. Mónica Huerta. Presidenta de la Junta Comunal de Piletones. Buenas tardes. La verdad que estamos contentos. Esto es como una caricia al alma, a nuestra lucha, porque yo le decía al padre, hoy estuvimos temprano, algunos de nosotros ni siquiera llegaron a casa, aunque estamos cerca, pues bueno, esto va todo de la mano. Hoy estuvimos reclamando el tema de la luz, el tema del agua, y todo funciona a raíz de la lucha de cada barrio, de cada organización, de cada dirigente, y también los vecinos. Así que, vuelvo a decir, esto es una caricia al alma, es importante porque sabemos que viene el rebrote de todo esto de la pandemia y tenemos que seguir cuidándonos. Sabemos que tenemos el trabajo de los docentes, cómo ellos pueden trabajar con nuestros niños, y esta es una herramienta. Esto es una herramienta porque si antes había, de parte del gobierno de la ciudad, el tema de internet, solo en plazas, y en plazas cerradas. Exacto. ¿Sí? Aclaro. Entonces, hoy, con este trabajo, vamos a demostrar y demostrarnos a cada uno de nosotros en los barrios que cuando le pedimos que nos cuidemos, que nos quedemos en casa, que tratemos de ser muy cuidadosos porque la vida es lo primordial. Entonces, también les llevamos este tipo de herramienta que va de la mano porque necesitamos tener un internet en los centros comunitarios, ¿sí? En las escuelas, en los hospitales, en los centros de salud de la zona. Así que, la verdad, muchas gracias por estar, sabemos que están siempre. Y gracias a los compañeros por esta herramienta, y saben que siempre cuentan con nosotros, porque bien me lo dijo, es para todos. Es un beneficio para todos y para todas. Muchas gracias. nos puedas compartir unas breves palabras. Presidenta de Fátima. La verdad que es un orgullo de compartir con ustedes y solamente lo que quiero es agradecerle a estos chicos que a pesar de esta situación tan difícil que pasamos y que muchas veces soportaron muchas cosas y acompañaron a cada uno de nuestros vecinos. Ahí está acá, este flaco de nieta. De agradecerle porque me soportó años y aquí me tiene que soportar y le eché mil veces. Lo traje anoche. Fueron tantas las dudas que hoy día están haciendo cosas maravillosas acá en nuestro barrio. Y gracias a todos ustedes también que me acompañaron en todo momento. Y obvio, este es el proyecto nacional y popular y no vamos a bajar nunca los brazos. Y gracias. Hola, Claudia. ¿Nos puedes compartir unas palabras también, docente del Centro Educativo de Granizo? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, por ahí estaba el coordinador del Centro Educativo. Yo, además de ser vecina, además de ser vecina de hace 30 años, soy docente, como dijo Acuña, no tengo cultura, así que, pero... bueno, hace 30 años que estoy trabajando para el barrio, con el barrio. Estudié, soy docente, trabajo acá en la escuela 19 y lo que decían las compañeras, que fue lo más difícil ser docente en esta pandemia, que sí, que muchas veces no teníamos internet, nos teníamos que acercar a las casas de los niños a llevarles fotocopias, a llevarles con pendrive trabajos para que hagan en familia, porque no era nada más que los niños. Comprar la fotocopia con nosotros, ir con nuestros medios a llevar la mercadería. Y Ricky Cota también estuvo ahí, sí, siempre estuvo ahí. Es un compa que, nada, viene trabajando también con el centro educativo, por eso lo presenté, y por elección. Porque la verdad que nosotros los que vivimos acá, es por causalidad. Ahora, los que vienen, que son ellos, vienen porque quieren, porque lo desean y porque eligen estos barrios. Y la verdad que está buenísimo que nos elijan. O sea que les tenemos que dar gracias a ustedes que nos eligen como vecinas. Así que, bueno, nada. Si quedan saludos. Bueno, yo voy a decir una sola cosita nada más, ¿no? En épocas normales los gobiernos construyen escuelas, pagan a los docentes para garantizar la educación. Este año no fue normal. En la ciudad de Buenos Aires no se garantizó la educación. Una vez más, un gobierno peronista viene a garantizar los derechos de los más humildes con la colectividad. Así que, por mí nada más, está todo muy claro. Sabemos quiénes están con nosotros y sabemos quiénes no. Así que muchas gracias a todos. Senadora, senadora, senadora, senadora, senadora. Además contamos con la presencia de la comuna, Mope, Eli, Héctor y Naila. Le queríamos pedir a Mope si nos podía compartir unas breves palabras, que el comunero de la 8, que bueno, que es nuestra, que ganamos, que es nuestra comuna, así como la 4. llegó el Estado Nacional al sur de la ciudad. Esto es lo que reclamamos muchos de los que estamos acá. Cuando llegó la pandemia, lo primero que se detectó, la ausencia del Estado de la ciudad en todos nuestros barrios, pero fundamentalmente en todas nuestras villas. No solo que tuvimos que sufrir una pandemia, sino que además tuvimos que sufrir la insensibilidad, la desidia, si le dijéramos alguna mala palabra, como que quedaría mal, Gustavo, ¿no? Pero la verdad que lo que se merecen es el repudio de todos nosotros. Me encanta que estén acá conectándonos. Es una pelea que iniciaron las compañeras y los compañeros hace mucho tiempo. Es una herramienta para nosotros fundamental. Lo vemos en la pandemia con la conectividad, con la educación, pero también sirve para muchas otras cosas, como se dijo acá. Para el acceso a la información, para el derecho. Como dijo el padre, hoy fue un día de lucha que se corona con un pequeño triunfo. Y vamos por mucho más. Vamos para que urbanicen nuestros barrios. Vamos para que definitivamente esta comuna sea definitivamente una comuna igual que el norte de esta ciudad. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos intentando construir todos los días. Saben que tienen a disposición a la comuna para lo que necesiten. Y de verdad, muchas gracias Gustavo, muchas gracias compañeros y compañeras, Maru, Mariano. La verdad que esto sí me llena de orgullo. Por suerte, el 10 de diciembre del 2019 empezamos nuevamente un camino para construir una patria justa, libre y soberana, y en ese camino vamos. Muchas gracias. La verdad que es muy emocionante escuchar el apoyo de compañeros, compañeras con las que venimos construyendo desde hace años. Como decía el padre, a pesar de pequeñas diferencias, entendemos todos acá que estamos por algo grande que venimos construyendo juntos. Que se pueda decir que nos echaron con humor, me parece que posibilita que podamos seguir trabajando juntos. No nos olvidamos que fue en el Centro Educativo de Carrillo donde empezamos a hacer radio. Es en San Expedito en donde se van a hacer los talleres también de alfabetización digital. Esto, como decía Chapa, se va a construir gracias al apoyo de todas las organizaciones territoriales. Así que voy a pedir un aplauso más a todos los referentes territoriales que acaban de hablar. Este proyecto, como contaba Chapa, es posible gracias a la construcción previa de un medio comunitario, a la construcción previa territorial, y conocimos el proyecto gracias a la articulación con otros medios comunitarios que durante mucho tiempo facilitaron nuestro diálogo con el Estado. Así que le quiero invitar a dar la palabra a Lucas, que es de Radiográfica, que es de la mesa... Lucas Molinari, que es de la Mesa Nacional de Farco, fue el Foro Argentino de Radios Comunitarias también que nos ayuda a construir la radio y entendemos, compañeros, en esta nueva etapa. Bueno, la verdad que para mí es mucha emoción porque, bueno, le contaba en la previa, este barrio lo conozco hace 18 años cuando había un proyecto de radio que era Radio Batalla, cuando se creó la Bajo Flores en el 98 y después lo plasmaron los compañeros acá y que, bueno, después fuimos a armar Radiográfica, digamos, ¿no? En el 2005. ¿Y por qué los medios comunitarios? Bueno, porque los medios comunitarios es para que hable Mope, para que hable Mónica, digamos, cuántas veces hemos hablado, Rosa, ¿no? Tantas compañeras y compañeros que si no aparece Margarita Barriento, me acuerdo que a Mónica, ¿no? La hemos entrevistado en Gráfica, le decimos, ¿qué onda Margarita? Y dice, no, salió última en las elecciones del barrio, pero en TN aparecía como la referente de los piletones. Entonces, sin medios comunitarios no hay democracia. Esta es la consigna que hemos

Sabemos que Mariano Recalde, desde el Senado de la Nación, también ha trabajado mucho con todo lo que tiene que ver con conectividad. Es la persona que viene llevando adelante todas estas políticas que mejor pueden contar, pero que tienen que ver con eso, es con la redistribución y con acabar con la brecha digital. Así que con un fuerte aplauso, te pedimos, Mariano, por favor. Gracias. La verdad es un orgullo, me emociona y quiero felicitarlos a todos y a todas, especialmente al hormiguero que impulsó esta idea, pero a toda la comunidad. Esto es la comunidad organizada, Estado, organizaciones políticas, sociales, instituciones, falta el gobierno de la ciudad, nada más. El gobierno nacional, gobierno local, comunal. Lo escuchaba recién al presentador que decía que la pandemia puso en evidencia la falta de conectividad que hay en los barrios populares. Pero además lo que puso en evidencia es no solamente la falta de conectividad, sino la necesidad, el valor, la importancia que tiene la conectividad en los tiempos que vivimos hoy. Y no podía ser que la conectividad, que Internet, no fuera un servicio público, como es hablar por teléfono de línea, o es la luz, o el gas, o el agua. Y este gobierno, con el impulso del ENACOM, primero dijo lo que había que hacer. Dar conectividad como un servicio público, porque es esencial. No solamente para estudiar, se vio claramente en esta pandemia que sin conectividad no se podía tener educación, pero también para la salud. Votamos en el Congreso leyes, y yo decía esto, votábamos leyes para la receta electrónica, para la atención a distancia. Sí, está bárbaro que se pueda, pero para que se pueda el pueblo tiene que tener internet. ¿De qué sirve que sea válida la factura electrónica si no se puede tener internet? ¿De qué sirve que sea válida? Porque también sancionamos una ley para habilitar la educación a distancia que estaba prohibida para menores de 18 años. ¿Pero de qué servía? Y lo mismo pasa con el trabajo. Internet sirve también para trabajar. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras siguieron trabajando o pudieron tener un trabajo? O al revés, no lo pudieron tener por no tener internet. Entonces internet es un servicio público esencial y este gobierno así lo considera, y por eso ejecuta medidas como estas que está ejecutando, primero donde más necesitan y junto con el pueblo y las organizaciones sociales. Pero además tenemos que tener bien en claro, nosotros peleamos por la justicia social. Sin conectividad no hay justicia social. Hoy pasa a ser un elemento más de la justicia social. Así que trabajar de esta manera en la que se trabajó hoy, nos faltan 4.411 barrios, pero no tengo la menor duda de que hay que imitar y seguir este ejemplo, el de trabajar con seriedad, con profesionalismo, con dedicación. Vi la presentación que tenía realmente un sustento, con el Estado al lado no tenga la menor duda que el gobierno nacional, popular, democrático y feminista nos va a acompañar, va a estar al lado cada vez que haga falta, cada vez que se organice una acción como esta. La verdad que para mí es un orgullo que desde el sur de la ciudad, desde la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más desigual de la Argentina, el proyecto nacional y popular empiece a dar el ejemplo para que en todo el país empiece a dar conectividad, para que todo el país empecemos a avanzar una vez por todas una justicia social para todos y para todas. Así que, compañeros y compañeras, nada más que felicitamos a todos y a todas. Y ahora sí, para cerrar el acto, le pedimos a Gustavo López, director del Ente Nacional de Comunicaciones, que hace posible este proyecto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que Mariano dijo todo, la síntesis de nuestras ideas. Cuando llegamos al ENACOM, en la primera reunión del directorio pusimos dos cosas. La comunicación es un derecho humano básico y la colectividad es esencial para construir ciudadanía. Esto fue en el mes de febrero. En el mes de agosto, el presidente de la Nación saca un DNU, después ratificado por el Senado, que dice: como la comunicación es un derecho humano básico, esto se declara servicio público esencial, porque es imprescindible, Mariano lo describía bien, para estudiar, para trabajar, para hacer un diagnóstico médico, pero el más pobre de los pobres, para llenar un formulario para cobrar el IFE o un plan, lo tenía que hacer por Internet. Entonces, Internet, la comunicación, se ha vuelto esencial. Nosotros el viernes sacamos 4 planes de esa esencialidad. Que todos tengan derecho a tener una línea de celular por 150 pesos. Que todos tengan derecho a tener una línea fija por 380 pesos. Que todos puedan tener acceso a Internet por 700 pesos. Y que todos puedan tener un descuento en la televisión paga mientras nosotros reconstruimos la TDA que destruyó el gobierno anterior. Natalia lo decía, es la primera vez que se usa este fondo para dar un subsidio a una red comunitaria, porque el gobierno anterior, que dio muy pocos fondos, los dio siempre a empresas comerciales. En 4 años de Macri, dio de este fondo 755 millones de pesos. Nosotros llevamos 10 meses. De este fondo ya dimos 1.560 millones de pesos. En menos de un año, y un 51% más del gobierno anterior. Y ninguno de los que recibió esos fondos es una gran empresa. Son empresas provinciales, pymes, cooperativas y por primera vez una red comunitaria. Así que, nada, es apropiarse de la tecnología. Apropiarse de la tecnología, aprender, porque es una de las pautas, y transferir esa tecnología, para que esa tecnología no esté en manos de unos pocos, los sabios, parece la Edad Media, donde solo pocos sabían leer y escribir, bueno, solo pocos pueden manejar esta tecnología, no, la va a manejar el pueblo, es una red comunitaria, nace en una radio comunitaria y nace en una comuna manejada por el Frente de Todos. Me cuesta decir todos porque lo tengo que pensar, es una cuestión de edad. Lo que digo es, estamos muy contentos, este es el Frente, estamos acá presentes y el gobierno nacional hace lo que no hace el gobierno de la ciudad. En la emergencia repartimos más de 30.000 tarjetas telefónicas en la ciudad. Un día nos llaman del gobierno así y dicen, ¿nos pueden dar tarjetas? Y nosotros decimos, pero nosotros las pagamos, ¿eh? Las compramos para dar. Ustedes no tienen plata. No, no tenemos ninguna partida. Bochornoso, le contamos. Con Natalia fuimos a 3 reuniones, mejor dicho 2, porque la tercera no fueron. La ciudad no estaba dispuesta a poner absolutamente nada para construir estas redes. Bueno, acá estamos. Para eso nos votó la gente, para eso votó Alberto, para eso votó Cristina, para hacer esto. Y como decía Mariano, la conectividad es esencial. Sin conectividad no hay justicia social. Y vinimos a hacer justicia social. Así que, muchas gracias. Y ahora sí, con el anuncio, Gustavo, quedate con el anuncio de este proyecto que con mucho orgullo vamos a llevar a cabo. Invitamos a Matías Gallastegui, el doctor Matías Gallastegui, representante legal del Hormiguero, para que firme, junto a Gustavo López, director del Ente Nacional de Comunicaciones, el convenio para llevar a cabo el primer proyecto de conectividad en barrios populares.